Ezequiel, ¿cómo te va? Buenos días. Buen día, Jorge, ¿cómo te va? Bueno, creo que muy clara tu explicación. Bueno, digo, porque por ahí ayer criticábamos que no se escucha demasiada propuesta por parte de los candidatos, es decir, añorábamos por ahí cuando se publicaban hace algunos años atrás, los viejos como yo ya recordamos este tipo de cosas, las plataformas electorales, y quedaban escritas y plasmadas las propuestas ítem por ítem de plataforma de gobierno de los candidatos. Entonces uno podía ir a reclamarlo, decirle, cuando si vos llegabas a ser intendente te decían, mirá, vos dijiste que en materia de seguridad ibas a hacer tal cosa y lo dejaste escrito en la plataforma electoral, pero no lo estás haciendo o no lo hiciste. Las famosas promesas incumplidas. Exactamente. Pero bueno, digamos que la política de estos tiempos es eso, ¿no? Desaparecieron de la escena política las plataformas electorales. No hay partido político que las tenga publicadas, por ejemplo, en una página web diciendo ítem por ítem de qué es lo que piensa hacer, ¿no? Pero bueno, es otro tema este. Digamos, Ezequiel, la idea es, al menos con vos y con otros candidatos que lo vamos a hacer en el transcurso de estos días, rumbo a las elecciones que se vienen el domingo, preguntar sobre cuatro temas puntuales: salud, obra pública, asistencia social y seguridad, las propuestas tuyas de cara a las elecciones del próximo domingo. Perfecto. Si querés, arrancamos con salud. Vamos a apelar a la síntesis tuya, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Decirnos, por ejemplo, para encuadrar en materia de salud, qué se piensa hacer en el hospital municipal, las salas de atención primaria, prevención, etcétera, etcétera, etcétera, vos sabrás. Bueno, te cuento, Jorge, nosotros la plataforma nuestra de proyectos no la hemos publicado en la página web, pero cada tanto vamos publicando algún proyecto en mi página de Facebook, que ya nos siguen más de 8.300 y pico de vecinos de la barría. Bien. Y bueno, cada tanto publicamos algún proyecto para que la gente pueda acceder, y hoy las redes sociales son accesibles para todo el mundo. Justamente el proyecto de salud fue publicado hace un tiempo atrás, y nosotros venimos planteando desde el equipo de salud de la Fundación Pensar que Olavarría merece tener nuevamente la carrera médico hospitalaria, ¿no? Sí. Esto significa que el hospital, los cargos a los que se accede en el hospital, y tanto el hospital como el gabinete también, deben ser accedidos por concurso, ¿sí? Que debe haber premios y castigos, y esto incluye no solo los médicos, a los enfermeros, ambulancistas, a la gente que atiende en el hospital. Todos creo que deben tener no solo un acceso por concurso a su cargo, sino una capacitación permanente, ¿no? Uh-huh. Esto es muy importante, la capacitación para los empleados del municipio. Creo que en algún momento lo hablé con el Tano Tupia, en algún cruce que tuvimos en persona, y obviamente no pude decirme otra cosa que no esté bueno, ¿no? Que los empleados municipales puedan tener su capacidad. Así que creo que el hospital debe volver a tener esta carrera médico hospitalaria para nivelar para arriba, que la atención vaya mejorando día a día. Tenemos que recuperar las salitas periféricas, ¿sí? Las 24 salitas periféricas que hay en el partido de la Barría hoy, lamentablemente creemos que no están funcionando como quisiéramos, ¿sí? Y entonces, quizás recuperando las salitas periféricas, teniendo más cantidad de personal idóneo para atenderlas, se empiece a descentralizar un poco el hospital, que estaba abarrotado de vecinos de la Barría que tienen que ir a las 5 o 6 de la mañana para poder pedir un turno, que ese es otro tema, ¿no? Que también estamos planteando, que existe la tecnología como para que hoy los vecinos de la Barría, desde una salita o desde su casa con una computadora vía internet, puedan acceder a sacar un turno y no tener que venir al hospital, ¿no? Venir temprano, con frío, con lluvia. El otro día, en la campaña que estoy haciendo en los micros de corta y media distancia, me puse a charlar con una vecina que se estaba viniendo desde Loma Negra en micro para ir a sacar un turno al hospital. Estamos en el año 2015, me parece que eso se podría evitar de alguna manera, y bueno, tratando de apelar a la tecnología, ¿no? Que es lo que estamos planteando en ese caso. Bien. Pasemos a obra pública, Ezequiel. Obra pública, bueno, te cuento. Hay un grupo de ingenieros de prestigio de la Barría que están trabajando también en la Fundación Pensar en el área de infraestructura. Entre ellos está César Cortina, Gustavo Núñez, Omar Barbieri, entre otros, ¿sí?, que están trabajando en un plan de obra pública. Nosotros queremos que cuando me toque asumir como intendente, los vecinos conozcan nuestro plan de obra pública. Hola. Obviamente va a exceder mi gestión, sea una o sean dos periodos, más de eso no, pero creo que tiene que haber un plan de política de Estado, de política del Ejecutivo Municipal, que cada barrio sepa en qué momento y de qué manera le van a llegar los servicios básicos. La Barría carece de muchos servicios, más del 50% de los vecinos de La Barría no tiene cloacas, no tienen agua corriente, que esto afecta no solo a la calidad de vida de los vecinos, sino que también afecta a la salud pública, que hablábamos recién, ¿no? La falta de cloacas y de agua corriente afecta particularmente a la atención primaria de la salud, a la salud de los vecinos de La Barría, y obviamente que no, a nadie le gusta no vivir con esos servicios, porque todos queremos equiparar e igualar las condiciones de calidad de vida de los vecinos de La Barría. Entonces, bueno, estamos trabajando en ese sentido para que todos los vecinos de La Barría puedan acceder a un cordón cuneta, aunque sea, y tener una obra de infraestructura pensada a largo plazo y que se vaya cumpliendo a medida que van pasando las distintas gestiones. Y por otro lado, están trabajando en mejorar los caminos rurales y la electrificación rural para lo mismo, ¿no? Para igualar condiciones de vida, para que los vecinos que viven en situación rural puedan tener un mejor acceso y una mejor salida de sus campos, de los campos donde viven. Esto les afecta tanto la salud y la educación también, porque cuando llueve los chicos no pueden ir al colegio, o ellos mismos no pueden venir a un centro de salud a atenderse en La Barría, ¿no? Entonces hay un plan de obra pública que incluye un frigorífico regional. Sí, digo, La Barría es el partido más cabezas de ganado de la provincia de Buenos Aires, está peleando mano a mano con Ayacucho, y creemos que La Barría merece tener un frigorífico regional que incluye empresas satélites, sí, que procesan todo lo que sale del ganado, salvo el mugido, se aprovecha todo, como dice Jorge Larreche, y de esa manera se crean 300 obras calificadas, ¿no? Podemos pensar en vez... Ezequiel, se está cortando la señal, digamos, se está entrecortando lo que decís. Podemos pensar en exportar. Ezequiel, ¿me escuchás? Sí, sí. Ah, bien, te decía que se está entrecortando, o quédate quietito por ahí, el celular, digamos, viste, se entrecorta la señal. Y no quedó claro lo del frigorífico regional, digamos, que pensaban construir un frigorífico regional, hasta ahí escuchamos bien y después se empezó a entrecortar. Bien. Si retomás el tema, te agradezco. Perfecto, perfecto. Sí, estamos, bueno, se está pensando en es un proyecto que tiene unos años ya, en tener en La Barría, somos uno de los partidos con más cabeza de ganado, tener un frigorífico que permita sacar los cortes de carne del partido de La Barría para el resto del país, para las grandes capitales de la Argentina, y también podemos pensar en exportar, ¿no? Porque no desde La Barría, nuestra carne, pensar que se puede ir a cualquier destino del mundo teniendo el aeropuerto que tenemos, y no está faltado el acceso todavía, pero podemos pensar en un frigorífico que crea 300 puestos de trabajo, porque, como te decía, son empresas satélites que son las que aprovecharían todo lo que es el ganado en pie, ¿no? En materia de políticas sociales, mejor dicho, o asistencia social, como se lo conoció en algún tiempo, ¿cuál es la idea de Ezequiel Gali? Bueno, a ver, esto pensando un poco, yo siempre que tocamos el tema trato de hablar de la grieta, ¿no? Que es la famosa grieta esta de la que hablan todos los medios de comunicación y que hay gente que piensa que no existe. Creo que en La Barría hoy tenemos gente que está viviendo en indigencia. Me ha tocado vivirlo en carne propia y la verdad que es triste. Sí, gente que no puede acceder a un trabajo digno, que no puede acceder a tener un trabajo que cubra sus necesidades básicas y que hoy está dependiendo del Estado. Nosotros creemos que los planes sociales son la contracara de la pobreza en Argentina, y el asistencialismo social es la contracara de la pobreza, que viene la pobreza por una serie de políticas que quizá han derivado en que la gente no tenga un trabajo digno. Entonces, creemos que los planes sociales o el asistencialismo estatal, que debe existir, como bien plantea Mauricio, yo estoy de acuerdo con esta idea de que debe existir en caso de ser necesario, y de que debe ser una transición, un sistema de transición hacia un trabajo, ¿no? Cuando se empiecen a desarrollar las economías regionales con el plan que tenemos desde el PRO, que empiece a generarse empleo, creemos que los planes van a empezar a ir desapareciendo. Hoy hay gente que no quiere trabajar en blanco para no perder el plan social, y bueno, la verdad que eso es triste, ¿no? Pensar que haya gente que quiera seguir estando en situación de trabajo en negro en Olavarría, en toda la provincia y en el país, es bastante triste. Creemos que el Estado debe estar presente por las políticas sociales. Tenemos que pensar en un plan de educación para evitar el embarazo adolescente. Hoy hay una problemática bastante importante en este sentido, y el Estado debe estar presente también en las sociedades de fomento, en los clubes de barrio, en los centros de jubilados, que son lugares fundamentales para que la gente se sienta acompañada por el Estado municipal, en este caso en su propio barrio, ¿no? Bien, y en materia de seguridad, por último. Bueno, en materia de seguridad, hay un equipo también en la Fundación Pensar, un área de seguridad que está integrada por efectivos de la bonaerense, de la Policía Federal, del Servicio Penitenciario, de las Fuerzas Armadas, que están trabajando hace un tiempo largo ya en el plan de seguridad que queremos tener para Olavarría. Queremos recuperar la Olavarría que teníamos en materia de seguridad, donde podíamos andar tranquilamente por la calle, donde en las localidades todavía se podía dejar la puerta sin llave. Y hoy en día, bueno, Olavarría carece de la seguridad que teníamos, y no nos preocupa particularmente. Han pasado casos de seguridad y vinculados al tráfico de estupefacientes, ¿no? El tráfico de drogas, el caso del camión que venía por Alvear con 1.500 kilos de marihuana, es preocupante pensar que tanta droga pueda llegar a los chicos de Olavarría. Entonces, bueno, la seguridad primero que nada se ataca con educación, ¿no? Desde el gobierno provincial, que es lo que plantea María Eugenia Vidal. Está estudiado, científicamente demostrado, que la educación baja automáticamente los niveles de seguridad, no es de un día para el otro, esto lleva un tiempo. Pero bueno, yo cuando soy intendente, por consejo del equipo de seguridad, voy a crear la Secretaría de Seguridad en Olavarría, que va a ser un secretario de seguridad que va a ser capaz y honesto de llevar adelante esa tarea y de ser el nexo entre la justicia, el Estado municipal y las fuerzas de seguridad. Bien. Ezequiel, seguramente hay mucho para la repregunta, para la reflexión y demás, pero bueno, en este cortito espacio queríamos ir conociendo propuestas de los diferentes candidatos. En este caso te tocó a vos. Te deseo mucha suerte el próximo domingo. Bueno, seguramente en este tramo final de la campaña, quedan pocas horas para el viernes a las 8 de la mañana a comenzar la veda, se trabajará duro en lo que es la logística de elecciones y además lo que es tratar de convencer a aquellos vecinos que uno quiere llegar, ¿no? en este tramo final. Te deseo mucha suerte y bueno, nos estaremos viendo en las próximas horas. Muchas gracias. Bueno, Jorge, muchísimas gracias a vos, un abrazo grande. Seguramente nos vamos a estar cruzando antes del domingo, y sí, hay vecinos todavía de la barrera que están indecisos, así que esperamos que se decidan por nuestra propuesta. ¿Tienen alguna encuesta? Esto de chusma nomás. No, la encuesta que tenemos es vieja ya, es de mayo, antes de que el intendente de la Barría se vuelva a pasar al frente para la victoria, así que está bastante desactualizada. Bien, te mando un abrazo grande, gracias. Otro para vos, Jorge, no refiero.